Hombre, estas curvas que dio la chalupa con esos cambios de ritmo me tenían un poco aquí ya salido de la silla. Parecíamos esquivando asteroides. Sí, sí, esos cambios de ritmo bien elegantes, hombre. Laila Angulo, una mujer bien talentosa. Bueno, les quiero contar que este disco pertenece al primer álbum de Laila que hizo Laila, que fue Laila Angulo Sextet de 2001. Y nos dejaste realmente desesperados. Eso fue un golpe de fusta y sí, bien bárbaro. Como le gustan a Severina, un golpe de fuete. Cierto, pero yo como no quiero dejar, rememorando aquí la presencia de Severina, no quiero dejar de dar fuetazos aquí. Yo voy a repartir fuete enseguida con este álbum que acabo de conseguir. Pasé 4 meses persiguiéndolo por internet a ver dónde diablos lo encontraba, hasta que ayer un amigo francés me lo compartió y el día de hoy yo no me podía quedar sin compartirlo, porque se trata de una banda que ya hemos tenido aquí presente en La Chalupa, en Afronautas de Latina Estéreo, y es nada más y nada menos que Interactivo, que este año 2014 nos traen otro más álbum espectacular como los otros dos álbumes que hemos escuchado de ellos, y que se llama Qué Lindo Es El Amor. Y de verdad, qué lindo es el amor, pero qué lindo es este disco que trae entre sus luminarias que acompañan a Robertico Carcassés, que es el líder de este colectivo musical, nada más y nada menos que a personajes como Javier Ruibal, este español que también el año pasado lanzó su más reciente trabajo, a Tami López, a Brenda Navarrete, a Francis del Río, que es otro monstruo de la música actual cubana, a Julio Padrón, a Melvi Santa, que es una mujer que canta y rapea de maravilla, a X Alfonso, a Luna Manzanares, Elaín, a Danay Suárez, a Santiago Feliu, que falleció hace poco, pero aquí aparece en un tema a dúo con Robertico Carcassés, que es, bueno, listo, un tema post-mortem de Santiago Feliu. Y además a otro man que se llama Brebaje Man, que ese sí no lo he escuchado, pero que lo escucharemos también cuando escuchemos este álbum. Del álbum Interactivo, Qué Lindo Es El Amor, yo quiero compartir este tema en que participan Julito Padrón, Tami López y Melvis Santa. Yo quiero que le pongan especial cuidado a Melvis Santa, cómo canta y rapea con una facilidad y con un talento que son de maravilla. Así que vámonos con Interactivo y Baila con mi Rumba del año 2014, fresquito para que goce. Velocidad al máximo. Está funcionando. Obedece mis órdenes telepáticas. Parar, no puedo parar hasta que salga el sol. Camina por el puente. dice, ven y baila con mi rumba, ven que tú te lo mereces. Echa pa' acá y dime, ¿qué te parece tu oportunidad? Esto no se da dos veces. Olvida la fe, no olvida tus problemas, te fe en el mañana. Vendrán cosas buenas, ven, canta y sonríe, mi ritmo te lleva. Con interactivo, bien vale la pena, se baila, se canta, se gusta, está fuera. Calienta la pista, mueve tu cadera, la vida es un reto. Vive la plena, tú seas positivo, verás todo. Llegaste y disfruta un rato. Esto es real, esto no es teatro. Echa pa' acá, vamos a hacer un trato. Y si no te gustó, pues a saco chaboneado. Baila con mi rumba. No quiero parar. Quiero parar, no puedo parar hasta que salga el sol. Y repítelo otra vez. Y baila, baila con mi rumba. A la, la, la, la, la, la. Quiero parar, no puedo parar hasta que salga el sol. Que yo no voy a parar. Oiga, qué velocidad, hermano. Le cuento que ese rapeo impresionante. O sea, para vocalizar así hay que tener mucha trayectoria, mucho bembé. Sí, señor, mucho bembé. Es mi banda preferida actualmente, pues por encima de cualquier género interactivo seguirá siendo, con sus tres álbumes, mi banda favorita, ¿cierto? No como salsero, ni como rockero, ni como funkero, ni como nada, pero interactivo. Pónganle cuidado a esa banda. Pronto tendremos un post en afronautaslatinastereo.blogspot.com para que usted tenga la oportunidad de escuchar todo lo que ha hecho esta banda. Pero entre tanto, usted puede escarbar en el internet, escarbar en YouTube, y allí va a encontrar varios temas que usted puede escuchar, ver los videos y disfrutar. Interactivo está sonando. Claro que sí, unas voces lindísimas de esas mujeres. Sí, señor. Las que intervienen ahí, unas voces, una muy aguda, otra más grave, pero entra ese rapeo con una fluidez, como lo dijiste, y también ese cambio de ritmos, que lo suben a uno, pero vuelven y lo aterrizan, entonces muy bonito. Me encantó, no lo conocía y te felicito. Y no, como decís acá, nos diste una bofetada tremenda. Un recomendado claro, sí, de Afronautas Latina Estéreo. Y bueno, sigamos con música ya para terminar, que... Lástima, este viaje en la chalupa, pues como siempre, se ha pasado muy rápido, muy veloz. Esperamos que todos hayan disfrutado mucho. Y vamos a terminar con un último tema. Por favor, Soraya. Bueno, no sin antes volver a invitar a las mujeres a que, por favor, vamos a compartir música, vamos a hablar de música, y también a las emisoras, a los radiodifusores, a todas las discotecas, los bares, a todas las personas que estamos de una u otra manera encargados de la difusión musical, a que creemos esas nuevas líneas que convoquen a la juventud para perpetuar nuestra música. Es el llamado también a programar a estas mujeres que a veces las dejamos olvidaditas y que tienen unos arreglos tremendísimos y unas voces excepcionales. Sí, señor. Ese es el llamado y recuerden que en Afronautas de Latina Estéreo, pues amamos a las mujeres, amamos a todas las mujeres, y pero yo en especial amo a mi señora esposa, a quien le mando un saludo muy especial y un beso eléctrico, y para que siga disfrutando de este programa y de todos los que vienen. Y sigamos con música, Soraya, por favor. Bueno, y ya para terminar entonces, les traigo a una mujer que todavía está vigente, que la hemos escuchado mucho, que tuvo una escuela increíble también, pero que honestamente a mí me gustaba más en esas anteriores épocas. Ella es la India, y me parece que de todas maneras pues tuvo una línea muy especial con Tito Puente. Sí. Y es ahorita la canción que les traigo. Se llama Love for Sale y el arreglo es de Hilton Ruiz. Bueno, escuchemos este espectacular tema a cargo de la India. ¡Vaya! ¿Y a Jessica? ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Ahí hay una gran víbora! Afronautas. Un balance perfecto entre la voz de la India y esa orquesta tan carnuda con Tito Puente. Un balance perfecto de ritmos, esos cambios jazzy me parecen súper bacanos. Qué buen tema nos trajiste para cerrar este capítulo, Soraya. Bueno, me alegra que les haya gustado y espero que a los oyentes también. Hay una partecita también de jazz mambo, entra esas variaciones rítmicas ahí bien interesantes que abren mucho la mente al radioescucha y entonces se pone uno a volar, así como en la chalupa, ¿cierto? Sí, exactamente. Aquí vamos volando con ese tema y yo anotaba ahorita aquí, mientras escuchábamos el tema, que esta década de los 90 que fue tan poco afortunada para la salsa, dejó unas perlitas como estas que nunca sonaron en la radio, que nunca fueron difundidas, que nunca fueron comercializadas como se merecía, pero que aquí recuperamos, ¿cierto? Esta década de los 90 en que parecía que la salsa había realmente muerto, sí, a manos de la salsa romántica, nos dejó cositas bien especiales para recuperar, para seguir escarbando y seguirle mostrando a la gente. Estos son unos sonidos que derriban esa satanización de las décadas, la de los 80, la de los 90, en especial con todo lo que ha sonado hoy, precisamente porque fue una música que realmente no se mostró. O sea, se exhibía en los círculos cerrados de melómanos, de coleccionistas, pero no solo no de vinilos, sino de gente que le gustaba explorar lo nuevo en esa época. Y la radio en internet se encontraba casi en ciernes, entonces no hay un canal válido por donde se mostraran estas cosas. Ya vemos que sí se hicieron cosas chéveres en los 90 y en los 80. Claro que sí. Y conocimos a la India en esa faceta, sobre todo, o mucho, ¿cierto? Porque anteriormente ya había hecho otras cosas, pero con Marc Anthony. Y de pronto a mí me parece que ella no debiera forzar mucho la voz. Ella tiene una voz espectacular. Y aquí, muy bien acompañada por la fabulosa banda de Tito Puente y ese solo del saxo barítono de Mario Rivera. Excelente ha sido la selección del día de hoy. Yo quiero agradecerle tanto a Soraya como a Diego. Ya está aplicando para la tripulación de Afronautas. No falta sino que escoja su seudónimo para poder quedar en completa clandestinidad. Y bueno, como siempre, todos los lunes, el jamming radial del horario triple Z más escuchado en la radio colombiana y en la radio del mundo. Agradecerle de nuevo a Soraya, a Diego Andrés, extenderles la invitación para una próxima oportunidad. Ya esta temporada va llegando a su fin. Qué pesar, estamos tristes. Saludar especialmente a Severina, que esperamos que haya repartido fuerte en forma. Y además que, bueno, se le extraña por aquí, hombre, tráiganos cositas. Y que por aquí nos veremos en un próximo programa. A toda la audiencia, recuerden, afronautaslatinaestereo.blogspot.com. Escarben el blog y allí encuentran varias sorpresitas. Todos los posts vienen con sorpresa, o la mayoría. Si usted escarba un poquito, la encuentra. Disfrute de la música. Afronautas Latina Estéreo en el Facebook. Síganos y entérese ahí de todos los pormenores de la tripulación de la chalupa intergaláctica Retrosador 21. Un saludo a toda la gente. Un saludo especial a Carlitos en el espacio, que todos los días está pendiente de la producción de este programa. Y un saludo pues también para el gran Arsénico Rodríguez. Nos vemos dentro de 8 días. Esperamos que hayan disfrutado el programa. Hasta pronto, chao. Sumá tu pulgarcito para arriba y compartí en Facebook. Así podemos hacer más capítulos. Gracias. 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Afronauts, it's here. Aquí termina Afronautas, tercera temporada. Acompáñenos el próximo lunes y viaje con nosotros a través del mar de las músicas afrocaribeñas a bordo de la chalupa intergaláctica Retrosabor 21, que viene recargada de ritmo. Afronautas es un programa de Latina Estéreo para la galaxia. Con Abogánster y Severina en los controles, Carlitos en el espacio. Afronautas.